Bienvenido. Buscaba aquí los correínes. Venga, venga. Los correínes chivines. Chivines, dines. ¿Cómo hablabas en ruso? Los correínskis. Ah, los correínskis, exactamente. Oye, mira, Abdiel Gudiño. Hola, pues es este, creo, ¿no? Hola, Uri y Rodo, ¿dónde compran sus playeras? Hola, Abdiel, un saludo. Están súper chidas, me gustan mucho. Las que se han puesto, aunque me gustan un poco más las de Uri, muchas gracias. Me gustaría saber en dónde las compran. Bueno, mira, yo te voy a decir la neta. Pocas. Es que él sí le llega el dinero y acá no lo pasa. Entonces te gustan más las de él. No, mira, pues está más chido. De hecho, era algo que estábamos comentando hace un momento, Rodrillo. Es que yo tiene muchos años que no compro playeras. Todos me las regalan en mi cumpleaños o así en Navidad, así. Me van regalando playeras. Pero pues en las tiendas, por ejemplo, las tiendas autorizadas de Disney, venden playeras muy chidas. Yo he ido a algunas, están súper, súper padres. Gorras, playeritas. Sí, todas estas de las famosas, de que venden playeras igual de DC, de estas de esperma y toda esta onda. Ajá. También ahí pueden conseguir playeras muy, muy buenas. Mira, la verdad es que no sabemos de dónde los y obviamente también luego a veces en algún autoservicio, en un súper, por así decirlo, a veces se llegan a encontrar buenas y playeras. Padres, ¿no? Ajá. Mira, no sé de dónde nos escribas Abdiel, la verdad, pero aquí en México, por ejemplo, hay unas tiendas que se llaman Tóxico. Uh-huh. Ajá, Tóxico, ahí puedes encontrar. En este que tú dices de esperma, también uh-huh. puedes encontrar. Y como dice Rodo, de repente, hasta en el tianguis, ¿no? Era lo que iba a decir. De hecho, luego a veces en el tianguis que se pone por mi casa, a veces toca la suerte que llevan playeras muy padres y que a pesar de que, bueno, son playeras de tianguis, están muy bien hechas, ¿eh? Sí, exactamente. Están muy, muy bien hechas. Ahí los sí diseños es. Y todo. Voy a buscarle un poquito. Uh-huh. Aquí en México un tianguis es como un mercado ambulante. Ah, sobre ruedas, exacto. Sí, se pone en cierta parte y hay días que se pone y hay días que no. Uh-huh. Y aquí se le llaman tianguis. Así es. Entonces, no sé de dónde nos escribas, pero en el tianguis, ¿no? Sí. Puedes ir a buscar. Sí, pero realmente no la regala, por ejemplo, esta de Batman me la regaló. Y está padre, ¿eh? Está Gaby, padre. Un saludo a Gaby, gracias por la playerita. Está allá el saludo que prometí. Y sí, muchos me las han regalado también, o sea, mi familia, etcétera. Sí, exactamente, nos van regalando las playeras. Rafael Carrera Beltrán, hola. Quisiera saber por qué Rodo sigue insistiendo en que no es Marvelita. Fíjate lo que dice. Si defiende el universo cinematográfico de Marvel a toda costa. No entiendo algo. Dice primero que es universo cinematográfico, es aparte de los cómics. Y se basa en los personajes de los cómics para criticar el universo cinematográfico de DC. Entonces, ¿quién le entiende? ¿Si es parte o no es parte? Fíjate. Bajo esta contradicción, contradicción. Entonces es Marvelita, porque solo busca criticar a DC a toda costa y decir que las películas de Marvel son lo mejor. No entiendo, saludos. Un saludo, espérame, un saludo, Rafa. Un saludísimo. Pausita porque hay más. Así a ver con esto. No, ya está ahí. No, es que creo que había alguien más que nos había escrito. Aquí se va. Saludo ahí a Aníbal. Uh-huh. Aníbal, saludos, señores. Solo un comentario. Ay, no manchen, ¿cómo que Rodo no es Marvelita? Así es más que evidente. Así dice, mira. Un saludísimo, Aníbal. Aníbal Morales Solorio. Un saludo. Esos son los dos, ¿no? Que nos que tenían que ver con el tema. Así es. Entonces, bueno, mi marvelismo es porque mi abuelito Stan Lee me dijo... Ah, no sé. Ojalá, mira. Ojalá te estarías recibiendo regalos. Sí, no manches. No, miren, muchas veces se polariza dependiendo la idea que uno da a veces en algunos de sus comentarios aquí, uh-huh. no nada más conmigo, en diferentes personas con los que trabajamos aquí en Arkham y luego a veces contigo en Escalofrío. Uh-huh. Muchas veces algo que comentamos pareciera como que es nuestro punto de opinión y ahí se queda. Así es. Sin embargo, por ejemplo, conmigo lo que sucede es que el universo cinematográfico de Marvel... Yo lo he aplaudido un poco más que el de DC, o mucho a lo mejor ante los ojos de algunos de nuestros televidentes, escuchas, etc. Por la simple y sencilla razón que es Marvelita. De que DC me gusta más. Al gustarme más y al saber que DC tiene la capacidad de más, le exijo más. Marvel, no por desmenospreciar, y a lo mejor con lo que voy a decir se me va a venir ahora al revés y va a decir todo el mundo encima que odia a Marvel. Marvel no es por menospreciar, pero no tiene la calidad que tiene DC. Entonces, al no tener la calidad, yo a él no le exijo que me saque más allá de un 6. Porque sé que ese ahí va a llegar. No le puedo pedir más. Entonces, con que me llegue el 6, con eso soy feliz y con eso le aplaudo. Porque sé que hasta ahí va a llegar. DC, yo sé que puede llegar al 10. El problema es que no está llegando al 10. Y eso es lo que me da mucho coraje, porque sé que él puede llegar al 10. Tiene los personajes, o sea, simplemente estamos hablando de Batman ahorita en este programa. Tiene la mejor galería de villanos en todos los cómics. Sí. No la tiene nadie más. La mejor y más grande. Y muchas veces no sabe aprovechar eso. Acabamos de hablar de una película donde juntaron los villanos, precisamente esa galería, para que la aproveches y no la aprovechan. Claro. Entonces, yo por lo que soy tan tajante con DC, es por eso. Ahora, respondiendo a la pregunta, que por qué los critico con base a los cómics. Cuando dices que esa parte... Exacto, no, sí son los cómics, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. DC, están tan bien fundamentados sus personajes que sí me puedo dar el lujo de criticarlo con el cómic. Porque Batman no me lo cambian cada que llega un escritor nuevo, cosa que hace Marvel. Marvel, cada que entra un escritor nuevo me cambia la historia. El mismo Spider-Man de ahorita no es el Spider-Man de hace 10 años, no se diga el de hace 50. Lo mismo sucede con Doctor Strange, con Capitán América, no se diga con los Hombres X que a cada rato lo están mueve y mueve y que a Jean Grey ya la reviven, ya la matan, ya la reviven, ya la matan. Eso es cierto. Ese es el detalle. Entonces yo a Marvel no lo puedo criticar con base a los cómics porque ni siquiera tendría de dónde que criticarlo. Tendría que ver, a Thor lo voy a criticar con el Thor muy clásico, así muy ñoñín de los primeros de los Avengers cuando salió Thor hace muchos años. O lo critico con el Thor ya más serio, o lo critico con el Thor del cómico mágico musical, como fue la última película, donde era una comedia, más bien ibas a ver una comedia de acción en vez de ver algo. Es increíble cómo una comedia, me gustó la película, pero, atención, me gustó la película porque me entretuvo, es lo que tiene que ser una película. No sí, vas a dormirte ahí en la película a ver a quién se acaba. Por eso me gustó la película. Sin embargo, es increíble cómo, por ejemplo, algo tan grave o tan crítico que es, Thor se queda sin papá. Sin tierra, sin martillo, sin amigos, sin un ojo. Y tú te la pasas riendo de eso. O sea, en vez de que sea una película, que sea un drama, que digas, todo eso que perdió Thor, imagínate, no perdió cualquier cosa, perdió su tierra, perdió Asgard, perdió su papá, perdió su martillo y perdió, y ya te lo quieren ver muy directo, es un ojo. Es más, hasta chica, porque ya sale que ya no está ni siquiera con esta... ¿Puedo hacer un comentario sin que enojes? Adelante, échale. Para toda la gente que se divirtió y se rió en la última de Thor, Ragnarok, exactamente. Para toda esa gente que dice que es una super película, no puedo entender cómo tanto drama sea la comedia del año. La verdad, sí, eso o sea, es la realidad. O sea, como dice Rodo, perdió todo y la gente botándose de la risa. Exacto. Pues, oye, espérate, ¿no? Entonces. ¿Por qué le aplaudes a Marvel? Porque Marvel sé que va a llegar a eso. De ahí no va a subir. Chafa. De ahí no va a subir. De ahí no va a subir. Entonces, ¿qué? Cumplió con el 6 que se le pidió. Bueno, entretuvo sí, la película. Punto. Bueno, no tengo punto de comparación con un cómic como un Batman, un Superman, sobre todo, que ya saben que yo soy super fan de Superman. No puedo exigirle tanto. Entonces, esa es la situación. Y por eso parece que en el universo cinematográfico siempre elevo a Marvel y no lo comparo porque no tengo punto de comparación. DC, como yo se los he dicho siempre, en cómics se lleva entre las patas a Marvel. En cuestión de películas animadas, se lleva entre las patas a Marvel. Y eso es cierto, ¿eh? Ahora, los dos me gustan, ¿no? Tampoco se trata de que se polarice y digan, ahora Rodolfo es anti-Marvelita y odia a todo mundo y quién sabe qué será. ¿Será ¿cómo se llama? ¿Defensor ahora del spawnismo o de...? El snydercismo. Ajá, o del darkrexismo o del witchbladeismo. No, no, no. Me refiero que ambas me gustan. Tienen sus pros y sus contras. Y esa es la ventaja. Eso es lo que hay que aprovechar y yo creo que es lo que debemos de llegar a eso. No hay que pelearnos, hay que aprovechar y disfrutar lo que dan ambas compañías. Y no nada más Marvel y dice lo que da Image, lo que da Dark Horse, nuevas como Dynamite, Boom, etc. Hay que aprovechar todo eso y disfrutarlo. Pero muchas veces también pues, se tiene que dar el pequeño, pues ahí, regañito donde se tiene que dar, ¿no? Y al nivel que se tiene que dar. Vuelvo a lo mismo, no vas a regañar lo mismo un niño de 5 años que un niño de 20. No, realmente, al que realmente adora el universo, que realmente adora, se le hinca y se ve hincado completamente a ver las películas, es de Star Wars. Lucasfilms y Disney es lo mejor que le ha pasado a Rodolfo desde el episodio 7. Que aquí lo dijo que será una excelente película. Aquí lo dijo. No, el episodio 7 yo nunca dije que fuera una excelente película. Yo dije que era buena, más... De frente velado al episodio 7. Que era buena en el sentido del episodio 7 que daba la cuestión de que se veía una película de Star Wars. Pero era más pan con lo mismo. O sea, era reciclar la historia del 4, 5 y 6. Ahora, con el episodio 8, que lo voy a dejar aquí porque si no nos vamos a tener mucho en el programa, y creo que estaría padre hablarlo cuando ya esté Armando, cuando ya esté Adrián, etc. Va. Pero una pequeña opinión muy, muy sencilla del episodio 8 es, me gustó más que el 7 inclusive, sí, porque para empezar ya se arriesgaron a hacer algo original. Ok, a lo mejor no fue el mejor tino por donde se fue la historia, no fue el mejor desarrollo a lo mejor de Luke Skywalker que pudo haber tenido. Pero sí le aplaudo sí está mejor que tuvo los tamaños, por no decir otra palabra, porque estamos en el programa familiar, que Rian Johnson tuvo los tamaños que no tuvo J.J. Abrams. Pues me voy por la facilita, copio todo lo mismo y así no me regañan, porque si me critican a mí, criticarían las originales. Sí, claro. Entonces, pues ya está igualito, ¿no? No, y acá mínimo dijo, bueno, pues va a ser algo diferente, a lo mejor no fue lo mejor. Sí, es que eso es algo diferente. O sea, ya avanzaron, ¿no? Ajá. O sea, es algo que yo decía yo. Igual con lo de Liga de la Justicia. O sea, a lo mejor no es la mejor película. No, no lo es. Pero mínimo ya se ve un avance de Batman Superman a la Mujer Maravilla, a Liga, a la Liga de la Justicia. Exacto. No, la verdad. No es la mejor tampoco película de todos los tiempos, ni el episodio 8 ni la Liga de la Justicia, pero mejoraron. Pero mejoraron algo, ¿no? Esperemos que así siga. Y en este caso, exacto. Esperemos que siga, porque ya en un programa habíamos dicho que a lo mejor el cine de los cómics ya va para abajo. Y si no logramos tener una buena calidad en los argumentos que estamos presentando, probablemente sí vaya por ahí. Batman, Spider-Man, los puede salvar. Oye, ¿sí o no? La verdad lo que es, ¿no? Batman, Spider-Man en la pantalla grande los puede salvar del hoyo en que se está convirtiendo el universo de los superhéroes. Así es. Andrés Franco Herrera, ¿qué tal? Un saludo a todos, un saludo, Andrés. ¿Alguno de ustedes recuerda las Pepsi Cards? Sí. Ah, sí, cómo no. Ya que ahí explicaban los orígenes y la historia de los personajes, sí, efectivamente. Sí, eran muy padres. Estaban muy bien hechas en lo que. Eran unas. Por arte de la magia del cine. Eran unas tarjetitas que estaban muy bien hechas y, como bien menciona Andrés. Eran como unas pequeñas fichas bibliográficas personaje. Así es. Y había normalitas y había foils y. Todo. Me acuerdo qué tantas opciones había, ¿no? Pero eran muy padres. Desafortunadamente yo tuve algunas, pero no pude coleccionarlas a nivel de aquí, que como él sí tiene dinero porque le pagan a Arkham, le pagan Escalofrío, sí. Pues ya verán que aquí tiene, ¿no? Ya verán. De los 90, sí, todavía no. Fíjate que ahorita me toca humillar a Rodolfo en este aspecto. No, fíjate que sí, sí recuerdo las Pepsi Cards. Las Pepsi Cards fueron sacadas de unas series de tarjetas coleccionables estadounidenses, ¿sí? Porque las originales son muchas. Recordemos que los 90 era la fiebre, sí, de las tarjetas. Esa es mi colección de tarjetas, son varias colecciones, tanto de Marvel como de DC. Tengo 2-3 carpetas por ahí completas. Efectivamente eran muy padres, era muy padre coleccionarlas, pero a raíz del único y más respetable presidente de México que ha tenido Rodolfo, y en el 94 nos fuimos al hoyo con el peso, entonces se hicieron muy caras. Y ya no pude coleccionarlo, se elevó mucho el precio. Pero sí recuerdo esas Pepsi Cards muy padres, un esfuerzo muy loable por parte de Pepsi para sacar estas tarjetas coleccionables. Y yo creo que hubieran salido más colecciones si no se hubieran elevado tanto los costos, sí, del dólar y así. Yo creo que la Pepsi hubiera podido sacar más colecciones de las Pepsi. Esa es mi colección que tengo, por ahí tengo todavía otras dos carpetas que no se ven por aquí, pero sí es mi colección de tarjetas. Ay, nomás, modestamente. ¿Verdad? Ay, nomás, modestamente. Un domingo que me prestó Rodolfo, ese me alcanzó para comprar estas colecciones. Con razón no encuentro una de mis cómics. Sí, es que neta. Y muy bien, pues es un saludo a Andrés Franco. Sí nos acordamos, la verdad es que fue un esfuerzo muy loable de Pepsi por... Salieron dos series, ¿no? De las Pepsi Cards. Sí, estas. Inclusive una de Marvel y una de DC, creo. Exacto. Estaban bonitas, venían foil y todo. Sí, toda la onda. Muchas En algún otro programa ya les pasamos las colecciones de tarjetas, para que pues, si quieren buscarlas o algo, pues ya, esa es la situación. Muy bien, Rodo, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos en el siguiente programa. Hay por ahí una pregunta de algunos mangas. Ajá. Pero ya Pronto. Ya pronto vamos a hacer un programa exclusivamente de manga y anime, para que se animen. Igual ya, a ver, manga. Ya van a salir las recomendaciones de Rodo en cuanto a manga. También, exactamente, ya para que ustedes nos digan que no hacemos caso al mercado oriental o en este caso nipón. Así es. Claro que. Muy padres algunas historias, ¿eh? Sí, no, buenísimas, que nos definieron mucho. Uh-huh. También una vez aprovecho unos saludos para su media hora de el profesor Mauricio, profesor Cachorrín. Que me preguntaba si el profesor Cachorrín. Saludos al Cachorrín. Profesor Cachorrín, hazme el favor. Uh-huh. Al profe Pavlinsky también un saludo. Pavlinsky. ¿Ven el programa o nada más te dicen que lo saludos? No, sí lo ven. Ah, sí lo ven, porque precisamente No te preocupes, no son de las reproducciones que nada más son por un minuto. Ah, sí. Sí, exactamente. Sí, se lo chuta todo. Sí. Un saludo a David Vero, a su hijo Santiago, que también es muy fan de los cómics. También un saludo al profe Canek, best friend. Así es. Es el best friend ahí. También a la Miss Tania. Al profe Samuel. A un tocayo tuyo, profe Uriel, el Máximo. Ah, ok. Como Máximo Carnage. Como Máximo Carnage, Máximo Uriel. Entonces, No, pero como se llama Uriel, sería como Máximo Clonage. Exacto. Entonces, saludos al profe Carnage, profe Uriel, la amistad en el profe Samuel. Y igual un saludo a Norma, que anda bajando por acá, porque luego pregunta que dónde anda. Ah, sí, aquí está. Míralo, aquí está ese. Sí, no sabe lo graba, ni siquiera lo graba. Y pues un saludo a todos nuestros todos los que nos ven, youtubers, videntes, Facebook videntes, porque ahí nos ven un poquito más. Exacto. Para la gente que quiere un poquito más de literatura y esa onda oscura, ya vamos a hacer más programas. Estamos preparando por ahí otro de Lovecraft con Armando, y lo vamos a hacer. Y próximamente pues viene ya Darius a darnos otra lección de vampirismo, porque también lo han estado pidiendo bastante. Muchas gracias a todos los que se toman la molestia, y efectivamente vamos a seguir haciendo esto. Creo que es algo un poco diferente a lo que están ustedes acostumbrados, y pues estamos abarcando todos los temas mayormente posible que podamos para irlos sacando. Sí, ya, ¿no? Ya andamos aquí otra vez de vuelta, no se nos preocupen. No, ya andamos por aquí. Es que hoy sí no saben. Pero no, aquí andamos apretados a veces de tiempo. Así es, no es algo único que hacemos. Pero aquí andamos por acá. Rodolfo entre sus patrullajes nocturnos y... Exacto, ahí luego me doy unas escapadas cuando no estoy muy desvelado, ¿verdad? Y si no, pues como les dije, nos pongo las cremas del Clayface. Ah, del Clayface, parece que recomendecido. Ah, exacto. Muy bien, muchas gracias, Rodo, por venirnos a iluminarnos un ratito en esto. No, gracias a ti por invitarme. Los cómics. Un saludo a todos, lean mucho y entreténganse y diviértanse, que es lo que nos ayuda mucho en esta vida. Cuídense mucho, gracias. Bye.